Amigos, nuevamente desde su programa, desde la Estación Experimental Agrícola. Y en el día de hoy nos acompaña el administrador de la subestación de Gurabo. Por lo tanto, ya saben que vamos a estar hablándoles de la Estación Experimental de Gurabo. Buenos días, Manolo. El administrador es el profesor Manuel Díaz. Buenos días. Buenos días, Méndez. Buenos días, y le voy a decir Manolo porque todo el mundo en Puerto Rico lo conoce como Manolo, así que yo quiero decirles que Manolo, además de ser el administrador de la subestación de Gurabo, Manolo es el especialista en el sector de farináceo del Servicio de Extensión Agrícola. Háblanos un poco, Manolo, de toda la experiencia que tú has tenido en el sector agrícola desde que eres profesional, porque además de trabajar en el Servicio de Extensión Agrícola y como administrador de la subestación, también has trabajado en otras áreas. Bueno, cuando me gradué para allá para la época de los 80, de allá del recinto de Mayagüez, empecé a trabajar con una empresa privada y lo primero que hice fue trabajar en una empresa de gallinas ponedoras, ¿verdad? Allá en el barrio Canovanilla del barrio Carolina. Pero ahí estuve alrededor de 5 años hasta que uno de los huracanes, en el 98, yo, pues destruyó la granja y ahí pasé a hacer trabajo privado en fincas y también en varias áreas como ornamentales, etcétera. Hasta que entré a la Universidad de Puerto Rico a través del Servicio de Extensión Agrícola en el año 1991, donde comencé a trabajar en noviembre en el municipio de Río Grande. De ahí en ese municipio estuve alrededor de 5 años, después pasé 2 años como agente agrícola y después ascendí como especialista y entonces estuve trabajando en la Estación Experimental o hacía oficina en la Estación Experimental de Río Piedra hasta el 1999, en que comencé a trabajar aquí en la Estación Experimental Agrícola como administrador en la subestación de Gurabo. Muy bien, así que como ustedes ven, la experiencia de Manolo es bastante amplia, ¿verdad? Él ha trabajado en diferentes empresas agrícolas. Y ahora vamos a entrar en materia, ¿verdad?, en lo que más nos interesa, que es las experiencias que tú has tenido aquí en la Estación Experimental Agrícola de Gurabo. Manolo, ¿cuál es la cavidad de esta finca? Bueno, déjame hacer un dato antes de entrar a la cavidad de la finca. En el año, 2 años antes de después que me fui de Río Grande, que fui a Río Piedra, ya fui como especialista en farináceo del Servicio de Extensión Agrícola. Así que antes de ser administrador de esta estación, tuve 2 años como especialista full y después, pues obviamente estoy en la estación, pero mantengo mi plaza como especialista también en farináceo del Servicio de Extensión Agrícola. Seguro, y en eso te desempeña, y en otro programa que vamos a tener, vamos a estar hablando sobre el trabajo que tú realizas a través de toda la isla, porque los especialistas del Servicio de Extensión Agrícola, quiero que todos los que nos escuchan sepan que trabajan donde haya la necesidad a través de todo el país. Nuestro país es pequeño, pero el trabajo también es bien intenso porque tienen que atender todos los municipios donde su presencia sea requerida. Volviendo al tema en que estábamos, Manolo, ¿cuál es la cabida de esta finca? Bueno, esta subestación y la finca en la que estamos tiene una cabida de 493.5 cuerdas. Obviamente, no todas las cuerdas están en uso, como te digo, son 100% uso agrícola, aunque porque tenemos la serie de caminos y quebradas, ¿verdad? Pero y también hay una parte de esta finca en que se trata prácticamente el mayor uso es para ganado de leche, para la crianza y novillas de reemplazo. Sí, porque también tenemos que decir que esta finca también está muy cercana a un lago Carraízo y al río, ¿no? Sí, al río Gurabo. Al río Gurabo. ¿Y cuál es la localización física? Si queremos llegar aquí a Gurabo, ¿cómo nosotros nos dirigimos? Bueno, la organización física de esta propiedad es la que es la carretera 189, kilómetro 5.3, en el bajo rincón del municipio de Gurabo. Está aledaña a la Academia de la Policía y al Club de Tiro de la Policía de Puerto Rico también. Sí, que es un punto bien estratégico, ¿verdad? Porque aquí todo el mundo no solo conoce la estación experimental, sino que conoce también la Academia de la Policía, y de hecho la estación experimental es un punto de referencia bien importante dentro del municipio de Gurabo, porque el personal de la estación experimental de Gurabo y el municipio, la población del municipio de Gurabo, tienen una relación muy estrecha, porque el personal de esta subestación ha ofrecido mucho servicio a la gente de este municipio. Así que yo creo que si hay una de las subestaciones que es más apreciada por la comunidad, es la subestación de Gurabo. Manolo, ¿cuántos años tiene esta subestación de fundada? Pues esta estación fue fundada para el año 1953, aunque esta estación, antes de llegar aquí, era una estación más pequeña en el municipio de Cagua. Lo que pasa es que allí sucedió un fuego en un área vecinal a la estación, y se le hizo el cambio a esta estación. Había 16 cuerdas en Cagua, y posterior a eso, cuando hubo el fuego, pues se necesitaba los terrenos de allá de Cagua para la comunidad que se había quemado, entonces, que las casas, que las residencias se habían quemado, ¿verdad? Y entonces estaba esta subestación, que antes era un campamento militar. Muy bien. Era un campamento militar que cejó, y entonces los terrenos pasaron al gobierno, y del gobierno central le pasaron el cuerdaje a Patricio, a la estación experimental. Okay, o sea que esta finca ha tenido otras funciones, sí, ajenas a la agricultura. Anterior a la estación, pues era un campamento militar. Sí, y Manolo, quiero que me digas cuál es la importancia de esta estación experimental de Gurabo para esta zona y también para Puerto Rico, sobre los trabajos que se hacen aquí, cómo impactan a la zona y a Puerto Rico. Bueno, tú sabes que estamos en la zona este, que es más una zona húmeda, por lo tanto muchos de los trabajos que se hacen aquí se hacen como demostración para cultivos que se puedan cultivar en esta zona húmeda. En esta estación se cultiva mucho, adicional a la finca orgánica, que vamos a hablar un poquito más tarde, se cultiva mucho los farináceos, especialmente plátano y batata, son los más que cultivamos. Pero como te dije anteriormente, también tenemos un acuerdo con ganaderos, porque aquí antes hubo una vaquería para la crianza de novillas de reemplazo. O sea que aquí también, cuando ustedes hacen estos trabajos en el área de plátano, por ejemplo, de batata, ustedes dan un servicio a la comunidad, porque inclusive ustedes venden la semilla que no se va a utilizar, ¿verdad? Y es semilla de primera calidad. Claro, además de batata, pues, aunque no son proyectos de investigación per se, son proyectos administrativos, cultivamos yuca, ya hostia, y las semillas también se las proveemos al público general. De hecho, en esta estación, en el área de plátano, tenemos una demanda para el público de la semilla de plátano, que está bien cotizada, y cada día nos llama mucho público solicitando dicha semilla. Bueno, sí, yo que estoy en Río Piedras puedo dar fe, porque muchas personas visitan mi oficina para preguntarme sobre cómo ellos pueden hacer gestiones para obtener semilla de esta finca, porque saben que es una semilla de primera calidad. Manolo, para lograr todos estos trabajos que ustedes hacen aquí, ¿quiénes componen este equipo de trabajo? Bueno, básicamente esta subestación se compone de 25 empleados, ¿verdad?, incluyendo docentes y no docentes, donde hay tres docentes, y bueno, adicionalmente son tres, ¿verdad? Está el doctor Carlos Ortiz, la doctora Lugo y el profesor Lucas Ramírez. Y entonces en la oficina administrativa tenemos tres personas muy buenas, adicional, ¿verdad?, y el permanente está en el campo, que son los trabajadores de grano, que es el personal que les da apoyo a los científicos de la y el mantenimiento a los correspondientes experimentos. Muy bien, entonces ahora háblanos un poco de cuál es el proyecto medular que se encuentra aquí en Gurabo. Bueno, si hablamos del proyecto medular, el proyecto sería la finca orgánica, ¿verdad?, creada hace 3 años y pico, porque es una finca que está certificada y que está bien cotizada, porque tiene unos investigadores, básicamente los investigadores que tenemos ahora mismo están concentrados más en el área orgánica. aunque obviamente tenemos la investigación en batata y tenemos también trabajo en plátano y otros cultivos, ¿verdad? Especialmente en farináceo, pero lo mejor ahora mismo en investigación o en y demostración de resultados, ¿verdad? Sería la finca orgánica. Sí, y es importante mencionar que las personas que están a cargo directamente son el doctor Ortiz y la doctora Lugo, pero ellos tienen un equipo de trabajo que son científicos que vienen de diferentes estaciones experimentales o de uno de los dos centros de investigación, o sea que está atendida la fase orgánica por especialistas en diferentes disciplinas. Bueno, por ejemplo, de afuera, que tenía su proyecto aquí, todavía lo tiene, es la doctora Julia Jalala, que trabaja en el laboratorio, que dirige el laboratorio central de Río Piedras, la estación experimental allá. Y entonces coopera también mucho con nosotros la profesora Wanda Lugo, que en adición a investigadora también es la editora de publicaciones de la estación experimental agrícola. Muy bien, ¿y qué están haciendo ahora mismo los científicos en esta finca orgánica? Bueno, esta finca orgánica, bueno, adicional a trabajar en composta, como trabaja la doctora Luz y trabaja la doctora Unio Arno, también se trabaja en la siembra de cultivo, pero también más en la fase demostrativa. Si van ahora, pues se está cosechando frijol, siembran pepinillo, se siembra maíz, habichuelas también, ¿verdad? Frijoles. Antes había habichuelas, pero ahora están sembrando más frijoles. Son muy parecidos, son dos granos. Y entonces, ya como te dice, se siembra maíz y el pepinillo. Y ha habido otros cultivos que se han intentado como batata. Ahora mismo también se está sembrando batata orgánica. Tenemos batata convencional fuera, ¿verdad? Fuera de la finca orgánica y la batata orgánica la correspondiente finca orgánica. Y según tengo entendido, ¿verdad? Los resultados de estos proyectos de investigación orgánico han sido bien alentadores, con una calidad muy buena, con unos altos rendimientos. Ellos trabajan también en manejo, ¿no? Claro, se trabaja en manejo, pero hay que decirlo, no es fácil hacer la agricultura orgánica en este país, porque los recursos, los insumos agrícolas, pues, son costosos. Son más costosos, claro, pues se supone que un agricultor orgánico, cuando sea comercial, pues el producto se vende más caro. Claro, claro, es algo selecto, diferente. Pero como vieron hoy en la presentación, bueno, en la actividad que estaba, pues, la realidad es que los yerbajos son el enemigo número uno de la agricultura orgánica. Sí, y de hecho, ¿verdad? Vale la pena mencionar que la doctora María de Lourdes Lugo, que es una de las científicas de aquí, es herbóloga, su especialidad es herbóloga, así es que ella atiende directamente estos experimentos. También es importante mencionar que por la zona tan estratégica que está ubicada la subestación de Gurabo, continuamente aquí se ofrecen talleres sobre resultados de investigación que realizan diferentes compañeros, y aquí se reciben para capacitación a los investigadores, a los agentes agrícolas, agricultores y público en general. Claro, de hecho recientemente, hace unas dos o tres semanas, tuvimos un día de campo de los resultados de un experimento en plátano que tenemos aquí establecido como prueba demostrativa con la profesora Wanda Almodóvar del Servicio de Extensión Agrícola, que está ubicada en Mayagüez. Seguro, lo que decíamos, esta es la finca donde se hacen los trabajos y las personas que dirigen los proyectos pueden estar en cualquier parte de la isla, porque para eso está nuestro personal, que está altamente entrenado para atender todas las incidencias de la finca hasta tanto esté aquí el líder de ese proyecto. Manolo, si alguien quisiera comprar semilla de alta calidad, ¿cómo lo puede hacer? Yo, antes de que me conteste, ¿verdad? Me parece que lo principal es llamar primero. Claro, acuérdense que primero nosotros, Semillas de Alta Calidad, estamos más enfocados en servir al público general. Seguro. Porque no tenemos un volumen tan grande ni el personal para dedicarnos. Si tuviéramos eso, tuviéramos una demanda, ¿verdad? Porque es para el público general y la demanda es interminable. Entonces ahora mismo básicamente el público lo que le estamos vendiendo son unas 20 semillas de plátano. ¿Por qué no? Pues tenemos que servir, nosotros queremos servirle a más gente. Sí, para atenderlo, claro, a todos cuando tienes que racionar un poco, claro, lo que vas a vender por eso, personas. Cuando es para agricultores, lo que estoy haciendo es que yo conozco bastante agricultores que producen semillas y tenemos los teléfonos y se los ofrecemos al público que llama. Pero el teléfono de la estación, que después que quiera llamar, puede llamarlo al 787-737-3511 o al 787-737-2601. Sí. Y ahí está nuestra secretaria o el personal de nuestra oficina, le va a atender con gusto. Y si no estamos presentes, pues toma su llamada. Y si quiere semilla, ya lo apunta y le será su primo cuando la tenemos disponible. Sí, yo creo que eso es bien importante, ¿verdad? Estamos encantados de recibirlos aquí. Pero si usted viene a buscar algún servicio, yo creo que lo mejor es que usted debe llamar. Y ellos le informarán cuándo va a estar la semilla, si no, le tomarán sus datos y se comunicarán con usted. Manolo, también, ¿verdad? No puedo dejar de pasar en esta visita que te estamos haciendo la oportunidad de pedirte que nos hables un poco de la situación que vivió la subestación de Gurabo hace un tiempo, ¿verdad? Bien cercano, con una petición que tuvo el alcalde de este municipio para solicitar 100 cuerdas bien seguras, que no estaban comprometidas con zonas inundables para el municipio, y por qué el personal de la estación y la comunidad misma de Gurabo tuvo objeciones para que esta transacción se diera. Bueno, hace cerca de 2 años nosotros estuvimos librando una batalla con el municipio de Gurabo debido a las intenciones del alcalde de obtener de nosotros alrededor de 150 terrenos para desarrollo urbano, para la construcción, para el uso, como decimos nosotros, para sembrar cemento. Así mismo es. Y desde esa vez tuvimos una lucha con varios grupos y varios compañeros, tanto de aquí de Gurabo como de la Estación Experimental Agrícola, librando esa batalla para que el alcalde no tuviera 100 cuerdas. Eventualmente desistió de las 100 cuerdas, pero entonces sometió otra petición por la mitad, por 50 cuerdas, con las mismas intenciones. Lo que quiere decir ya es que había 50 cuerdas que no las necesitaba. Se estuvo luchando otra vez otro año con él, hasta que por fin, tengo que decir que ganamos la batalla. Yo creo que ganamos. En Alba, mucha gente se estuvo con nosotros ahí, pero pues, la realidad es que con la nueva administración pues se ayudó a que se sentenciara esto y no prosperara la petición del alcalde. Sí, para quienes no conocen Gurabo, ¿verdad? Gurabo es un municipio de mucho progreso, donde ha venido una gran cantidad de personas a establecer sus residencias, porque han sido residencias de alto costo, pero al no ser en la capital del país, pues es más bajo que lo que podría ser otras urbanizaciones similares más cerca de la zona metropolitana. Por lo tanto, este municipio ha adquirido gran popularidad, pero nosotros estamos conscientes de que estas personas venían aquí, podríamos decir, después de los trabajos, y hacen su vida diaria activa, la hacen fuera del municipio de Gurabo. Bueno, la mayoría de ellos residen en las urbanizaciones que están en la periferia de Gurabo, pertenecientes a Gurabo, pero al baño a Cagua, por ejemplo, o a otro municipio, y su vida pues básicamente no la hacen en Gurabo, que trabajan fuera del municipio de Gurabo. Y los hijos, bueno, los estudiantes tampoco estudian en Gurabo, estudian en escuelas privadas, la mayoría de ellos fuera del municipio de Gurabo. Seguro, y nosotros siempre lo tuvimos claro, ¿verdad? Quienes apoyábamos el que la estación experimental no fuera tocada por el desarrollo urbano, por la sencilla razón de que estamos conscientes de que estas personas no... Era una necesidad imperiosa el que perdiéramos nosotros unas tierras agrícolas altamente cotizadas. Puerto Rico es una isla, ¿verdad?, pequeña. El hecho nada más de saber que es una isla, sabe que nosotros no tenemos acceso a otros lugares donde haya alimentos, si no es por vía terrestre o por vía marítima, y si hubiera alguna crisis mundial, nosotros no tenemos unos abastos, unas reservas de alimentos que duren por muchos días, y cualquier terreno agrícola es vital para nosotros, mucho más el de la Universidad de Puerto Rico. No estábamos defendiendo nada que fuera de pecunio personal nuestro, estábamos defendiendo terrenos agrícolas del pueblo de Puerto Rico. En este caso, en el caso de la estación experimental de Gurabo, la razón principal por la que el municipio quería también adquirir es porque estos terrenos no le costaban nada. Pero debo decir que el terreno más cercano a nosotros, que era una cuerda de terreno, ellos la expropiaron por $1,000,000. Seguro que sí, y también aquí teníamos unos planes y tenemos unos planes bien interesantes, porque se había desarrollado ya una propuesta que había sido respaldada por los administradores de la universidad, que es el Instituto del Huerto Casero, y esa propuesta, ¿verdad?, se tuvo que detener hasta tanto se resolviera la situación de los terrenos, porque en Puerto Rico ha tenido un auge, pero gigantesco, el asunto de los huertos urbanos y los huertos caseros. Manolo, también nos puedes hablar un poco sobre eso, porque aquí tenemos un huerto y hay planes para esos terrenos. Por eso nosotros, hace un tiempito habíamos escrito esa propuesta, de lo que vamos a llamar, como tú bien dijiste, el Instituto Nacional de Huertos Caseros para una Agricultura Segura y Saludable. Lo llamamos, le acortamos el nombre y decimos Incas, ¿verdad? Y ahora que el departamento también de agricultura está interesado, pues vamos a reactivar esto, que ya comenzamos, porque el nombramiento de la honorable secretaria, ahora compañera de trabajo de nosotros, Mirna Coma, pues tiene mucho interés en que esto se establezca. Y estamos en conversaciones con ella también para que nos ayuden en el financiamiento de esta propuesta, porque nosotros tenemos que aprovecharnos que hay un boom ahora de la gente que quiere educarse y producir comida en su propia casa. Así mismo es, y aquí está el Colegio de Ciencias Agrícolas disponible para atender esa necesidad que ha surgido de la gente de tener seguridad alimentaria. Y muchas de estas iniciativas, ¿verdad?, a escala más pequeña, a nivel de residencias de familia, las vamos a atender a través de los huertos caseros y el Instituto Nacional, que indica el compañero, por sus siglas se le conoce como INCAS. Así que ustedes van a seguir escuchando sobre los trabajos que va a estar haciendo este instituto para beneficio de Puerto Rico. ¿Sí? De hecho, no está establecido porque se quería que se resolviera el problema de los terrenos de Gurabo. La intención era empezar hace tiempo, pero hace 2 años atrás, pero ahí surgió la intención del alcalde de adquirir los terrenos y la propiedad donde se iba a establecer este proyecto, y hasta que no se logró ahora que ganar la batalla, pues no pudimos seguir bregando. Así es, amigos, y aquí estamos siempre listos para cumplir la misión que nosotros tenemos como Colegio de Ciencias Agrícolas, como creyentes en la agricultura de Puerto Rico y como defensores de la producción de alimentos, porque creemos en la seguridad alimentaria de nuestro país. Manolo, antes de terminar nuestro programa, yo siempre tengo una pregunta que a veces uno se queda en duda de cómo va a contestar, pero quiero hacerla de todas formas. ¿Cómo tú visualizas la Estación Experimental Agrícola de Gurabo en la próxima década, tal vez? Bueno, nosotros lo visualizamos como un centro integrado de investigación y educación, no formal. En otras palabras, que nosotros lo visualizamos conjunto con el Servicio de Extensión Agrícola, aunque ellos están aquí ya en la región, pero haciendo trabajo conjunto para poder sobrevivir. Porque la necesidad de ahora, como tú bien conoces, básicamente está interesado en lo que nosotros llamamos la seguridad alimentaria. Y para eso hay que unirse a gente que divulgue lo que se genera en la estación. Y además los huertos son una necesidad ahora, y nosotros nos visualizamos trabajando con huertos y para llevarle la información y demostrar lo que se puede producir ahí al público. Seguro. Para eso necesitamos la ayuda del Servicio de Extensión Agrícola. Así mismo es, como él dice, él menciona que él nos visualiza como un centro integrado donde se hace investigación y se ofrece educación no formal. Cuando el compañero menciona educación no formal, es la misión del Servicio de Extensión Agrícola, transferir todos los resultados de esa investigación a la comunidad en general. No es solo para un sector, es para todas las personas interesadas. Y el Colegio de Ciencias Agrícolas, como ustedes saben, se inicia desde la facultad, la Estación Experimental Agrícola con la investigación y el Servicio de Extensión Agrícola con la divulgación. Así que, Manolo, te agradezco mucho tu participación. Amigos, recuerden que la Estación Experimental Agrícola está localizada en el norte de la isla, en el municipio de Gurabo, y estamos aquí a sus órdenes. Manolo, muchas gracias y muchos éxitos en estas iniciativas. Gracias por invitarme, un placer tenerlos aquí siempre. Gracias, amigo. Y recuerden que nos vemos en un próximo programa. Aquí estoy con el productor del programa, el señor Luis Méndez, y con esta su servidora, Mildred Cortés. Que tengan un lindo día.